FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Retomamos, compañeros de clase. Después del receso de invierno, estamos de vuelta al aire. Semana complicada esta última, en especial para los compañeros de Jujuy. La noticia dice que hay 4 muertos en la represión. Un grupo de compañeros toman tierras para reclamar por su problema de vivienda. Tres muertos de un lado, un muerto del otro. Algunos que dicen que las balas no eran de la policía y con eso se quedan contentos. Pareciera que hay algunos muertos que valen más que otros, o algunos muertos tienen más importancia que otros. Parecieran muchas cosas. Uno de los puntos que más ruido nos hace, o que más nos preocupa, o que más nos molesta, es que haya grupos o sectores, o como los quieran llamar, que estén preocupados o porque el costo lo pague el gobierno o porque el costo no lo pague el gobierno. Como si eso realmente fuera lo importante. Claramente acá hay un problema, digo, esto de que no hay represión y qué sé yo. Se está viendo que no es tan así. La otra vuelta hubo represión a la movilización de los docentes de Santa Cruz. Pero nosotros apoyamos el conflicto, sostenemos que el conflicto era justo, estamos de acuerdo con esas reivindicaciones, pero aún entendiendo que haya compañeros que no estén de acuerdo con ese conflicto, ninguna de estas posiciones puede justificar la represión. También sería una mentira decir hoy que este gobierno se sostiene en base a represión. Pero no se puede negar, es una mentira cuando dicen que el gobierno elige no reprimir. El gobierno elige no reprimir en algunas circunstancias y en algunas condiciones. Y por otro lado, también es cierto que hay un problema serio en disciplinar a ciertos sectores o elementos de las fuerzas policiales. Digo, porque siempre se cae un arma y se dispara de casualidad. Y oh casualidad, alguna vez hablamos de esto con Freddy, que estuvo buscando en internet. Siempre las balas terminan matando a alguno que es de este lado. Digo, nunca le toca a uno de ellos, de estas armas que se caen, estos disparos que se escapan. Claramente acá hay un problema de fondo. Escuchábamos en el programa anterior, en Perfiles, lo que decía Rubén en el cierre. Claramente el problema acá es que hay una sociedad injusta, una sociedad en donde unos pocos tienen mucho y unos muchos no tienen nada. Está claro que esos que no tienen nada tienen que organizarse y tienen que reclamar por lo suyo. Está claro que no nos es indiferente qué sector de la burguesía está representado en el gobierno de turno. Pero también está claro para nosotros que no es importante si paga el costo el gobierno de Jujuy, si paga el costo el gobierno nacional. No podemos especular o pensar todo en términos electorales. Esa es la otra noticia, las elecciones. Parecía que venía siendo un gran paseo, un paseo por los Campos Elíseos, las elecciones para el gobierno, venía ganando en todas, aún la que perdía como la de Chubut, era una derrota para el candidato de la oposición, digo, Das Neves quedó bastante esmeriladito en eso, y el que ganó, que supuestamente era de Das Neves y opositor, pegó el salto para el Frente para la Victoria. El gobierno venía ganando caminando, parecía que era todo un camino de rosas, y ahora le aparecieron algunas espinas. Espinas grandes, ¿no? Digo, el 65% en capital. Le ganó, digo, si comparamos la elección del 2007 con la del 2011, la brecha entre Macri y el Frente para la Victoria creció. En el 2007 Macri ganó por 20 puntos aproximadamente y ahora ganó por 30 puntos aproximadamente. Claramente esto termina con el mito de que la capital tiene un electorado progresista, digo, que el progresismo y qué sé yo, digo, dejémonos de joder, hay un sector importante que contacta con este discurso xenófobo, con este discurso de mano dura, qué sé yo, claramente contacta con eso, no nos vamos a poner en contacto con eso. Ahora, también es cierto que esto se venía a venir y hay mucha operación de prensa magnificando esto. Digo, veremos qué pasa con las elecciones y estas cosas, pero nos parece que lo más importante es lo otro. No, ¿qué va a pasar? Digo, ¿estos hechos de represión van a ir aumentando? En la medida que aparecen más reclamos, en la medida que se resuelven algunas cuestiones puntuales, que aparece un contexto en el que pareciera que hay una, lo voy a decir entre comillas, mejor distribución de la riqueza, o que aparece que se caen algunas medidas para este lado, iba a usar la expresión un tiro para el lado de los pobres, pero no es una expresión feliz en este momento. Pero digo, una vez que cae una medida que puede servir, digo, como puede ser las netbooks, o como puede ser la asignación por hijo, o las mejoras, o en algún caso todos los que se han podido jubilar gracias a la ley de la jubilación esta sin aporte y estas cuestiones, digo, en este contexto, digo, van a ir apareciendo más reclamos, porque claramente esta sociedad es una sociedad injusta, y que esa injusticia, ese reparto injusto, esa distribución injusta se ha profundizado desde los 70 a la fecha. Y entonces, en cuanto aparece un contexto en donde me hablan de, o nos hablan de un proyecto nacional y popular que algunos casi es la revolución socialista y las estrellas, digo, ¿qué es profundizar el modelo, muchachos? ¿Cagar a palo en Jujuy? ¿Pegarle a los docentes de Santa Cruz? Digo, si ese profundizar el modelo, vamos para otro lado, ¿eh? Me parece que habrá que pensar claramente, digo, si realmente, si honestamente, los sectores que sostienen y defienden al gobierno desde más adentro o desde medio de afuera, dicen que lo que hay que hacer es profundizar el modelo, díganme primero cuál es el modelo. Digo, porque claramente acá, salvo los de los medios de comunicación, todos los empresarios están chochos, porque están haciendo negocios y la están agarrando a pala. Digo, entonces, díganme qué quiere decir profundizar el modelo. Digo, ¿para qué lado avanzamos? Porque la verdad que eso no está para nada claro. Qué sé yo, quedan muchas cosas. Pasaron 2 semanas, tuvimos tiempo de reflexionar. Queremos seguir pensando y debatiendo con ustedes. A eso los invitamos en Compañeros de Clases. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto ver. fracasos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, buenas noches para todos. Esta es la nueva emisión de Compañeros de Clase, nuestro programa número... No sé, porque no lo puso Sonia acá. Debemos andar como por el 17. El 17, creo que es, 18. ¿Qué número, Sonia? ¿18? El 18. Programa número 18 de Compañeros de Clase. Así es, la tercera temporada. Aquí estamos, unas semanas fuertes las que han pasado, como vos decías en la editorial. Semanas intensas, se empieza a definir claramente la coyuntura electoral que se va a jugar dentro de 2 semanas. Y bueno, aquí estamos embarcados. A veces pareciera ser que todos estos muertos y estas cosas que están ocurriendo se inscriben en este contexto. A mí me suena de una mezquindad terrible, pero pareciera ser que es eso, ¿no? Que van quedando en la historia de las elecciones. Sí, todo se mide en esos términos, ¿no? Después, digo, también podemos analizar estas cosas que fueron pasando en las elecciones, qué pasó en Capital, qué pasó en Santa Fe y todo eso. Me parece que es un tema a discutir, a pensar un poco. Digo, el gobierno perdió en todo, ganó en alguna, tan mal le fue. Digo, no sé. Está dentro de lo que esperaban. Digo, qué sé yo. Sí. Sí, son las variables que se van modificando en un campo además que tiene una dinámica que no se había visto en coyunturas electorales anteriores, ¿no? Esta dinámica de candidatos que se presentan con una lista y después de las elecciones se pasan a otras o viceversa, o alianzas que duran 20 minutos y vuelan por los aires. Es una dinámica bastante nueva esta que estamos viendo. Sí, hay alguna cuestión también en relación a las elecciones del 14 de agosto en la que votamos todos, las primarias simultáneas. Paso. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Digo, en realidad se suponía que ahí se iba, cada partido, cada frente iba a definir entre varios precandidatos cuál era su candidato. En realidad, digo, esto salió, no le salió bien al gobierno. No, claramente se ve que porque hay todos, perdón. Que hay una rueda de especulación clara, ¿no? De hecho, se van acomodando los porotos, incluso esto ahora de agosto pareciera ser que va a ser en realidad un testeo para ver cuál llega mejor posicionado a octubre. En principio todos los partidos fueron o acordando y cerrando y decidiendo antes de las elecciones quién iba a ser el único candidato, o si no rompiendo, caso dual de ¿cómo es este? San Luis, el Alberto Rodríguez A, ahí está, no me salía. Digo, ellos en lugar de acordar quién iba, rompieron, cada uno fue por la suya. Digo, los partidos fueron y termina siendo la semifinal de la oposición. Sí, y también termina siendo la política chica de los distritos del conurbano, ¿no? Donde acá sí, en las intendencias tenés 2 o 3 precandidatos que definen la dentro interna. Del Frente para la Victoria, me enteré viendo unos afiches los otros días por San Miguel, hay 2 candidatos a gobernadores. Está el samurái criollo. Igual te enterás cuando pasás hacia San Miguel. Sí, en Moreno no hay muchos afiches. En Moreno casi no hay. Bueno, así es, pero nuestro programa no trata solamente de las elecciones, nosotros somos compañeros de clase. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? En el programa de hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una nota, varios audios grabados del acto en el que en la media 2 se le cambió el nombre a la escuela. Antes se llamaba Julio Argentino Roca, dejó de llamarse Julio Argentino Roca y el jueves o viernes antes de que terminaran las clases se hizo un acto el viernes 15. Se hizo un acto y se le impuso el nuevo nombre de Marina Vilte, que es una compañera docente desaparecida. Cambio significativo, ¿no? Bien. Bueno, además de los audios, ¿qué más vamos a tener? Tenemos una entrevista planteada con alguien del Poder Judicial, Daniela... Marino. Así es, que no viene en representación del Poder Judicial, sino que viene por la Comisión de Familiares de Víctimas de los bombardeos de junio del 55. Igual, digo, con todo este tema y siendo parte de... Alguna pregunta de Zaffaroni le tenemos que hacer, digo, porque no... No lo podemos dejar pasar. Digo, igual vamos a charlar sobre este tema, que es este grupo de familiares y descendientes de la víctima algo de la represión del 55. Ella después también nos va a contar un poco, pero algo que raramente no es levantado como bandera en general. Vos te das cuenta que hay un silencio muy extendido, porque en ningún momento sí se reivindicó a los sobrevivientes, por ejemplo, de los fusilamientos del 56. Pero estas víctimas de estos bombardeos no tuvieron mayor prensa hasta ahora. Así que bueno, ella nos va a poder contar un poco esto. Y tenemos algunos temas también, digo, a ver, algún tema está el pasado mañana, el 4 de agosto, las elecciones de ATE. Donde, bueno, se presentan tres listas también, se presenta la oficialista, que es la verde de Anusate, se presenta la azul y blanca, y se presentan los compañeros de la marrón y a nivel provincial. Vermellón es a nivel nacional y provincial, y el local es la lista marrón. La lista marrón, donde están los compañeros de la agrupación Víctor Choc. Así es, después vamos a tratar también de ver si nos podemos comunicar con ellos para ver que nos cuenten cómo anda esa campaña. ¿Tendremos noticias hoy? Y a ver, antes de ir a las noticias, hay noticias, están Alejandro y Martín. Están. Pero digo, hay una noticia, yo me voy a anticipar. ¿Puedo putear un poquito? Yo creo que no corresponde, pero adelante. Digo, un gremio docente está llamando a un paro para el viernes 5. No, viernes 5, sí, viernes 5. Sí, sí, sabés que a mí me cae al pelo porque es fecha de cobro. Sí. La verdad es que son unos hijos de mil puta. Yo no conozco a la madre de todos, ¿no? Pero digo, las madres serán buena gente. Digo, no, digo, la puteada en realidad es para ellos, no para las madres. Digo, claramente, esto hay que explicárselo también a los chicos. ¿Viste que los pibes putean? Sí. Te lo dije a vos, no a tu madre. Claro, tienen que tener en claro y aprender eso. Y que en realidad eso, me puteó a mi mamá, en realidad lo usan como excusa para pelearse. Digo, Es un gremio docente. Es un gremio docente que... Es un gremio docente que se formó a partir de gente con servicio de orden técnico, con comisiones de servicio de la Dirección General de Escuela, durante el gobierno de Duhalde. Digo, es el gobierno que armó Duhalde. El sindicato que armó Duhalde. Sí, UDOGBA. Todo bien, los compañeros, digo, qué sé yo, problema de ellos, de cómo se paran. Digo, nosotros tenemos claro quiénes son UDOGBA, quién es Duhalde, qué representan, por lo menos para nosotros, esta gente. Ahora, también es cierto que es un gremio que tuvo un crecimiento importante a partir de ciertos cuestionamientos. Sí, pero ciertos cuestionamientos o críticas al accionar de los gremios que integran el Frente Gremial, donde acuerdan sin consultar a los docentes realmente, donde la participación es formal, donde, bueno, hay un montón de cosas. A partir de eso y a partir de que UDOGBA de manera oportunista se montó con planes de lucha y paros y qué sé yo, digo, tuvo un cierto crecimiento. Ahora, después que fueron y no dejaron dar los concursos a los compañeros de secretario, y donde, bueno, nos tocó recibir algunos huevazos. Digo, pero más allá del huevazo y de la bronca, digo, que se hayan atribuido el derecho de representar a 100 compañeros que yo. Y que ahora hagan este paro dominguero, totalmente oportunista, después de haber ido a patotear a los compañeros, digo, porque fueron a patotear a los compañeros, ¿no? Dejaron dar clase a los compañeros de primaria, compañeros y compañeras, de que querían dar su examen para ser secretario, digo. Montón de compañeros que no están en cargo de secretario y por eso, para que todos tengan derecho a titularizar, digo, hay que llamar al concurso, digo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos oportunistas, no? Sí, a mí la lectura que me queda, que igual también hay que seguirla discutiendo, ¿no? Porque, de hecho, los paros que ellos largan cuentan con muchísima adhesión en algunos momentos y en algunas coyunturas. Hay un 90, 95%, por lo menos acá en nuestro distrito, a veces son muy fuertes. Pero Pero bueno, tiene que ver con esto también de a quién representan y las cuestiones que se están discutiendo en ese paro, si se pueden inscribir en un plan de lucha serio o en realidad son paros domingueros. Digo, hay muchas cuestiones. Sí, uno sospecha del oportunismo, ¿no? Esta cosa de que termina también ensuciando una medida como es un paro, una huelga. Así que bueno, pero bueno, es para seguirlo pensando. Para seguirlo pensando. Ahora a mí me dan ganas de bailar cuando hablamos de estas cosas. ¿De bailar? Sí. Yo sí, me sí, quiero sí, tomar sí. un recreo, quiero escuchar un poco de música. Bueno, música. ¿Vamos para a bailar. Algún tema? Gracias, Miguel. Vamos a escuchar Jugo de Tomate Frío, una versión de Ciro Fogliatta, una versión medio pirata. Ajá, adelante. Thank you.

Seguimos con compañeros de clase. Así es, nuestro programa número 18, nos decía recién la comandante. Las vías de comunicación para el programa: podés llamar al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. También podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y ahora tenemos un rincón escolar. Me encanta. Decíamos en la presentación que cuando terminaban las clases antes de las vacaciones de invierno, el 15 de agosto, hubo un acto en la media 2. 15 de julio. 15 de julio. Sí, yo todavía no llegó el 15 de agosto. Volver al futuro, lo mío. 15 de julio hicieron el acto de imposición de nombre. Bueno, un acto interesante, muy emotivo. Y fueron bastante interesantes algunas de las cosas que se dijeron y se leyeron. En esta primera parte del programa vamos a escuchar el discurso del director, de Sergio Sánchez, en este acto, y también vamos a escuchar a continuación la carta que enviaron los familiares de Marina Vilte al acto, ¿sí? ¿Podemos escuchar los audios, Miguel? Gracias. Desde el protocolo ya los han mencionado un poco a todos, pero nosotros queremos agradecerle desde el afecto. Estamos felices y orgullosos de que ustedes hayan venido a acompañarnos hoy. Gracias realmente. Hoy es un día de fiesta para nosotros. Y el cambio de nombre de la escuela, y un cambio de nombre de una escuela es seguramente un hecho educativo. La comunidad ha elegido ciertas cualidades, ciertas actitudes, desechado otras, y nos comprometemos con esta opción. Por eso el cambio de nombre de una escuela es también un hecho político. Nosotros cambiamos Gubernatino Roca por Marina Vilte. Roca nos trae inmediatamente a la memoria la llamada conquista del desierto, esa campaña militar que comenzó en 1879, que constituyó un verdadero genocidio, acabó con la organización de los pueblos originarios, originó la muerte de miles de personas, traslado de otras, separación de grupos y de familias. Nos trae a la memoria también otros nombres: Mitre, Raúl, Avellaneda, Alcina, también Arbolito, Vicente, Catriel, Calfucura, Segué, el cacique de la manzana allá en Eugen, y el legendario Namuncurá, el dueño y señor de las arenas grandes, que finalmente fue derrotado y se rindió en 1884. Un año y unos meses más tarde se rindió también ese hueque y terminó toda resistencia aborígena en la frontera sur. Todos estos nombres, todas estas luchas, forman parte de nuestra historia. Marina Vilte vivió en el siglo XX. Nació en Jujuy, creció en la hermosa Pumamarca, fue docente, realista, luchadora, luchaba por los derechos de sus compañeros, de sus alumnos. Una forma de luchar por los derechos de su pueblo. Fue detenida por la dictadura del proceso y cuando la soltaron, un mes después, volvió a la lucha con una valentía increíble. Hoy Marina Vilte es una desaparecida. Mujer, docente, luchadora, provinciana. Es un orgullo para nosotros que nuestra escuela lleve su nombre hoy. Todas estas cosas son más o menos sabidas, pero nos falta algo todavía. No hemos logrado integrar los conocimientos que tenemos de estas personas, de estos hechos, a lo que parece el hilo conductor de nuestra historia. Y es una tarea que tenemos que hacer, porque contextualizando todo esto, se va a llegar a comprender mejor la importancia que tuvieron estos hechos. Y se va a apreciar la enorme diferencia que existe entre quienes no vacilan en oprimir torturar, matar para defender sus egoístas intereses de clase y las personas que luchan hasta dar la vida por defender los derechos de su pueblo. Esta es una tarea que nos debemos y que la vamos a hacer porque somos una escuela, Escuela Mirador Marina Vilma, con el profundo significado que tiene para cada uno de nosotros la palabra escuela, con el sentido ético, que consiste en educarnos junto con los jóvenes para seguir construyendo entre todos un país mejor para nosotros y para todas las mujeres y hombres del mundo que quieren habitar en Ciudad Argentina. Mensaje de los familiares de Marina Leticia Vilte. Las hermanas y familiares de Marina Vilte expresan su emoción por la imposición de su nombre a la Escuela Media 2 y acompañan desde la Tierra de Colores este acto tan importante. La educación pública y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación fueron la pasión y la razón de la vida de Marina. Ella está presente en la lucha de los trabajadores, de los docentes, en la lucha de las madres y familiares de desaparecidos y el espíritu que animó a docentes y comunidad en este establecimiento educativo de cambiar el nombre de Roca, genocida de pueblos originarios, por el de una militante del pueblo. Valoramos profundamente la tarea de discusión e investigación que acompañó este proceso, lo que muestra el compromiso de los educadores y estudiantes. Alguien cantó, ¿quién dijo que todo está perdido? Vemos que no, este hecho nos llena de esperanza. En Purmamarca se canta una copla que dice así: al tiempo le pido al tiempo y el tiempo me lo da. Y el mismo tiempo me dice, la justicia llegará. Seguimos levantando sus banderas por la educación, la salud, la justicia social. Exigimos verdad, justicia, juicio y castigo a los genocidas. Con un agradecimiento, un abrazo fraterno, familiares, Selva y Laura Vilte, 15 de julio del 2011, Purmamarca, provincia de Jujuy. Bueno, fuerte, ¿no? La carta. Fuerte, fuerte, sí. También las palabras de Sergio, un acto muy emotivo. Sí, yo me quedo con algunas palabras de Sergio. Digo, cuando él dice el cambio de nombre de una escuela es un hecho educativo, pero cuando se elige cambiar a Roca por Marina Vilte, seguramente el cambio de nombre es un hecho político. Es un hecho político, tal y, cual. Y por otro lado, esto que él también dice, después hay una entrevista, vamos a seguir esto, retomar con Walter y compañía en el Rincón Joven, donde hay entrevistas y otras voces de este acto, y Sergio plantea que hay que seguir trabajando, que hay que profundizar esto, el tema de los pueblos originarios. ¿Qué pasó? Digo, él dice algo así como que hay que contamos una historia por un lado y otra por otro, ¿no? Y no juntamos. Dice, cuando pasó la Revolución de Mayo, los pueblos originarios estaban. Y cuando pasó, no sé, que algún otro hecho que se me ocurra, no sé, la generación del 80 también estaban. Y cuando... Bueno, ¿y qué fue pasando simultáneamente? Bueno, me parece interesante ese planteo. Sí, sí, sí. Vos sabés que, perdóname Marcelo, te escucho a vos, pero me desconcentro un poco porque siento un airecito por la espalda. Es que nos están empujando, las noticias nos vienen empujando, ¿no? Sí, así es, entonces vamos a darles paso porque sí. Vos estás ahí cómodo, pero yo este airecito acá atrás siento como una presión y no me hace nada bien. Así que vamos a continuar esto. Vamos a más adelante, separado. Ahora separamos y... Y así es. Separador y noticias. Adelante. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos al fuego. Buenas noches, está Martín, ¿qué tal? Bien, bien. Alejandro, están con nosotros Alejandro Ami y Martín Coxuara. Así es. Con las noticias. Bueno, algunas noticias tenemos para hoy, con un programa apretado, pero lindo. Así es. Bueno, hay una noticia que en realidad habíamos adelantado, que los Estados Unidos evitaron el default. El techo de la deuda pasa de 14.3 billones de dólares, billones, a 16.7 billones de dólares. El plan fue aprobado por 269 contra 161 en la Cámara de Representantes. Casi seguro será aprobado en el Senado, que es el paso posterior. Significa que Barack Obama hará fuertes recortes en salud, educación, alimentación y, a cambio, le otorgaron este pírrico acuerdo. Es decir, un acuerdo sazonado, plagado de derrotas. Pero preservando siempre el gasto militar, su eventual expansión y, agregamos nosotros, permitiendo que siga desarrollándose el capital financiero internacional, que es ese sector del capitalismo norteamericano que contribuye a lo que se llama el imperialismo. Una palabra que me parece que no está, ¿no, Marcelo?, muy en boga últimamente, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, no, yo creo que no está muy en boga, pero es como que es muy tangible, ¿no? Y habría que ver, digo, uno puede empezar a pensar en Libia, puede empezar a pensar, y digo, el imperialismo se expresa ahí claramente. De todas maneras, uno podría pensar con esta noticia, digo, los negros, que haya un negro presidente de Estados Unidos no quiere decir que los negros hayan tomado el poder, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, justamente era mi comentario iba en torno a eso, de las expectativas que había generado en todo un sector, digamos, a nivel mundial, el ascenso de Obama a la presidencia de Estados Unidos, con discursos que criticaba fuertemente el sistema de salud norteamericano, a la par de los documentales de Michael Moore, y pero bueno, digamos que no gobierna el pueblo en Estados Unidos. Evidentemente. Hay un sector de economistas, estas son discusiones entre los economistas burgueses, ¿no?, que dicen que son soluciones a corto plazo que postergan la crisis, ya que se hiperconfía, si se confía mucho en el mercado mundial. Eso es lo que dijo Barack Obama. Si ustedes me dan el aumento del techo de la deuda, el mercado mundial me va a permitir desarrollarme para que yo llegue, digamos, sin sobresaltos, al término de mi mandato. Pero, dicen los otros economistas, los de mismo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que habría que haber pensado más en Keynes. Es decir, que tendrían que haber pensado más en abrir un mercado interno en los Estados Unidos. Keynes lo hizo a través de las grandes construcciones públicas, para que esto se bajara, ese techo de la deuda. Sí, ayer escuché a Matías Martín, me parece que decía, no me acuerdo citando a quién, decía que Obama era el más republicano de todos los demócratas. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. De hecho, Estados Unidos y la clase dominante norteamericana es la que más está resistiendo, junto con la alemana, esta ola, este viento de intervencionismo estatal que hoy está soplando por el mundo. Sí, en Alemania dicen los economistas que hay un gran desarrollo con los bancos, que por eso, con los bancos europeos, ¿no? Claro. Que esa es una de las razones fundamentales de que defiendan tanto la posición del capital financiero, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Están levantando algunas barricadas en algunos barrios de Santiago de Chile. Esto significa que no está terminada la lucha que estudiantes y profesores hicieron contra la educación privada en Chile, que, como sabemos, es la mayoría, ¿no? El ministro chileno de Educación entregó una respuesta al petitorio de estudiantes y docentes. Consiste en una reforma constitucional, que no sabemos cuál es, y una desmunicipalización educativa, que tampoco sabemos qué es. Vamos a esperar ahora la contestación de estudiantes y profesores y a ver qué contestan en consecuencia. Sí, la contestación me parece que no va a ser muy favorable porque sigue el reclamo de la educación pública y gratuita sigue siendo fuerte, digamos, en los estudiantes, y las propuestas vienen todas por el lado de asistir un poco más. Exacto. Más subsidios, más becas, pero el tronco de la educación sigue sin intentar modificarse. Así es. De buen humor y con el pelo corto, el presidente Chávez reapareció en público y aseguró que el tratamiento quimioterapéutico está rindiendo sus frutos. Bueno, como ya habían adelantado, este viernes los docentes nos vamos a encontrar con la convocatoria de un paro de uno de los gremios docentes y veremos la acatación. Sí, estamos en contra de que hay de la actitud de ese gremio o de ese sector de docentes. Sí, sí, básicamente, ¿no? Básicamente, digamos, es un paro que más que llamar a la lucha desmoviliza. Exactamente. Desmoviliza y claramente no va a tener ningún rédito ni organizativo ni reivindicativo para los docentes, sino que un posicionamiento político y la interna gremial de los diferentes gremios docentes que no va a ayudar a los docentes. Eso es, la verdad que el término paro y huelga ya no se sabe bien de a qué uno se está refiriendo, si es un día de descanso, un día de lucha. Vamos a las noticias nacionales. En la primera conferencia de prensa tras la reelección, Mauricio Macri lanzó su candidatura presidencial para 2015. Recordamos que se bajó de la misma en dos oportunidades, en 2003 y en 2007. Se apresuró, falta un montón para las elecciones, ¿no? Todavía. Sí. Está envalentonado. El juez Ollarvide admitió a la asociación Madres de Plaza de Mayo como querellantes en el juicio contra Schocklender. Hay deudas y aparente desvío de fondos porque los cheques se cambiaban en mesas de dinero. Los cheques para salarios se cambiaban en mesas de dinero. Bueno, un primer balance de las elecciones del domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos hablan de una victoria parcial y de una derrota parcial para ambos. Ambos tienen problemas legislativos en la legislatura. Y lo mismo pasaría en la provincia de Santa Fe. Somos bien amplios, Marcelo, ¿eh? Murió Florentina Gómez Miranda a los 99 años, ex legisladora radical que impulsó la despenalización del aborto. Pues en la actualidad sería expulsada del radicalismo. Obviamente. Cambio una Gómez Miranda por 75 Ricardo Alfonsín. Bueno, y si bien la editorial de hoy estuvo enfocada fuertemente en lo que pasó en Jujuy, lo que sí queremos mencionar es que, bueno, se ha evidenciado un fuerte problema habitacional y de vivienda en Jujuy, en uno de los lugares que también a su vez tiene el mayor índice de construcción de viviendas por persona. Muchas veces hemos escuchado, digamos, la propaganda oficial de la cantidad de viviendas que ha construido en Jujuy con fondos nacionales la agrupación de Milagro Salas, pero paradójicamente revela también esa misma provincia una fuerte problemática de vivienda. Y esto tiene que ver con que, para mi entender, con que el plan de construcción de vivienda no fue hecho sobre la base racional, en el sentido de pensar una urbanización, sino estuvieron operando también en esa construcción de vivienda los resabios de la vieja política que todos decíamos que se vayan todos, que es la forma clientelar y punteril de llevar adelante la política. Bueno, con respecto justamente a Jujuy y a la editorial que Marcelo nos habló, la CTA convocó ayer a una movilización contra las muertes en Jujuy. Ajá. El gobernador a cargo de la provincia, que se llama Barrio Nuevo, con perdón del apellido, está impulsando la expropiación de 15 hectáreas del ingenio Ledesma, justo donde se produjeron las muertes. Hay una evidente connivencia entre el aparato provincial, los jerarcas políticos, la oligarquía y las fuerzas represivas. Con respecto al gobierno nacional, que quedó fuera de las críticas que hizo la CTA, está en discusión, por lo menos para nosotros, su política de alianzas. Hay una larga historia de las políticas de alianzas del peronismo que arrancan desde el contralmirante Tesser hasta el actual Cobos, el actual vicepresidente. Y en la mayoría, la inmensa mayoría, al gobierno le ha ido mal con esta política de alianzas, ¿no? Ajá. Y justamente eso es lo que se nota con estos gobernadores y muy cerquita acá en Merlo con Otacé, ¿no? Sí. Bueno, queríamos justamente, viniendo a algunas últimas noticias locales, de que el concejal procesado y detenido de Merlo, de Libres del Sur, sí. Lula, bueno, tiene prisión domiciliaria, sigue preso pero está en la casa, y la otra concejal del mismo, o que compartían el mismo espacio, está intentando ser procesada también. Uh-huh. Es una buena noticia que está en la casa, pero el proceso continúa y estamos preocupados por eso. Todos los viernes en Merlo se convocan a marchas a las 6 de la tarde en la plaza de Merlo, en marcha por la democracia en Merlo. Así que, bueno, están invitados todos también a eso. Y como algunas noticias locales más, que ya se dijo que el 4 de agosto se hacen las elecciones seccionales de Merlo Moreno de Ate, y paradójicamente ese mismo día el sindicato municipal de Moreno convoca a paro y movilización. Qué grande. Bueno, ¿a quién votamos en Ate, Martín? A la marrón bermellón, por supuesto. Bueno, y el último comentario que yo quería hacer es que en otras elecciones siempre han salido como noticia y como información el gasto de campaña. Esperemos que tener algunos datos para esta, porque la verdad que el grosor de las paredes tiene más que ver con las capas de papel con más engrudo que con las de ladrillo y material. Pero sería muy interesante ver, porque se están doblando los costos, teniendo en cuenta de que las internas, las otras, y los millones y millones y millones que se debe estar gastando solamente acá en Moreno, yo creo que de vergüenza no salen a publicarse esos datos. En el juicio por la apropiación de bebés durante la dictadura militar en el Club Atlético se analizó el caso de Alejandro Sandoval Fontana. Conocimos a los padres de Alejandro Sandoval Fontana. Uno fue Pedro Sandoval, a quien llamábamos Erico, y otra fue su madre Liliana Fontana, a quien conocíamos como Patti. Los dos militantes de la corriente que lideraba Gustavo Rearte, quien ya no estaba en ese momento, y que fueron, sobre todo Pedro Sandoval, uno de los miembros de la dirección de esa corriente. Un gran homenaje a esos compañeros, y bueno, ahí van a ser condenados nuevamente, tanto Videla como Viñones, justamente por la apropiación ilegal de bebés. Bueno, nos vamos con esta última noticia, entonces. Hasta aquí las noticias. Hasta acá las noticias. Muchas gracias. No, por favor. Y ahora nos vamos a un tema musical. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Avenida Rivadavia, caminamos

90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Bueno, y aquí estamos de regreso con Compañeros de Clase y ahora estamos con la visita anunciada. Nos acompaña la señora Daniela Marino y la señorita Carolina. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Daniela es la presidenta de la Asociación de Víctimas de los Bombardeos del día 16 de junio de 1955. Sí, los bombardeos de Plaza de Mayo. ¿Es así, Daniela? Sí, sí, es así. Es una asociación que, bueno, hace aproximadamente 9 años que está trabajando. Después de mucho esfuerzo, hemos logrado varios objetivos, por suerte. Gracias no solamente a nuestro trabajo, sino también a que contamos con una política en materia de memoria que, bueno, todos sabemos que es propicia para esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros contamos con la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, y obviamente esto viene de una línea política de Presidencia de la Nación, ¿no? Que comenzó uh-huh. con el doctor Néstor Kirchner, y Cristina ahora es continuadora de esta política. Uh-huh. Así que, bueno, por suerte. ¿Cuál es tu vínculo con las víctimas de los bombardeos? Bueno, yo soy nieta de Juan Carlos Marino, que fue un señor que transitaba justamente ese día por Plaza de Mayo, y la primer bomba que cayó en la entrada de la línea del subte de la línea A fue la que mató a mi abuelo. Mi papá falleció, por eso estoy yo en esta lucha ahora. Él había comenzado en aquel entonces con la lucha por la reivindicación de la memoria de los familiares, en un momento que no era propicio con toda esta política, ¿no?, que tenemos ahora. Uh-huh. En un momento en el cual no se contaba con información, con documentación, todo era confidencial. Él, digamos, que estaba solo en ese momento, porque nosotros teníamos la característica, como víctimas, que no había un listado oficial de fallecidos público. ¿No se sabía hoy una cifra de muertos o sí? Hoy sí contamos con una lista oficial, gracias a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se embarcó, bueno, en una investigación muy exhaustiva, recaudando fuentes de todos lados, realmente un trabajo que se hizo en todo el país, muy pormenorizado, de años, y hoy sabemos que hay 308 personas identificadas, fallecidos ese día, además de miles de heridos que hubo, ¿no? Porque, bueno, este fue un hecho que se hizo a plena luz del día, en Plaza de Mayo, no solamente en Plaza de Mayo, también en alrededores. Ese día, para que tengan una idea, se bombardearon, se arrojaron aproximadamente 100 bombas de entre 50 y 100 kilos sobre la Plaza de Mayo solamente. Uh-huh. O sea, fue una masacre, gente totalmente desprevenida, que transitaba, que salía del trabajo. Ese día había un acto programado, uh-huh. un acto de desagravio a la bandera, porque, bueno, estábamos en una época bastante complicada, de oposición al gobierno del general Perón. Uh-huh. Días anteriores, el 11 de junio, en un acto del Corpus Christi, que era un acto muy tradicional, por todo este tema de oposición al gobierno del general Perón, se quema la bandera nacional. Uh-huh. Entonces Perón, para desagraviar la bandera y la memoria del general San Martín, programa un acto en el que iba a participar un desfile aéreo. Es decir, que los aviones sobrevolaran la ciudad de Buenos Aires no era un hecho llamativo. Porque iban a desfilar, iban a participar del exactamente. Acto. Exactamente. Es más, convocaba a la gente, invitaba a mirar al cielo y ver ese desfile aéreo. Pero todo esto fue aprovechado por la Marina de Guerra, que estaba sublevada, tratando de generar una revolución en contra del general Perón. Y digamos que de una manera maquiavélica, utilizó los propios aviones del pueblo contra el pueblo, las propias armas del pueblo contra el pueblo, bombardeando y matando, sea mansalva, a toda la población civil. ¿Sí? Porque acá no se trataba de que había no había un estado de sitio, no había un grupo subversivo, no había nada. O sea, ningún antecedente, ningún indicio de que pudiera ocurrir un hecho así en la Argentina, salvo que había una fuerte oposición. Pero esto de ninguna manera iba a hacer sospechar al pueblo que este hecho iba a ocurrir. Máxime teniendo en cuenta que se había programado un desfile aéreo para desarraigar la bandera. ¿No? Es una de las incomprensiones de nuestra historia, ¿no? ¿Y cómo se constituye esta asociación? Habías dicho, arranca tu viejo, tu papá con esto, después de años muy pesados, ¿no? Recordemos 18 años de proscripción del peronismo en nuestra historia, sí, 3 años de gobierno peronista, de 73 al 76, y una dictadura feroz que se cobra 30.000 desaparecidos. Se recupera la democracia en el año 83, estamos hablando de 28 años después de estos bombardeos, ¿sí? O sea que la historia de tu viejo en cuanto a la recuperación de la memoria arranca ahí en el 83. ¿Y cómo fue? Exactamente, bueno, recién con el advenimiento de la democracia era posible empezar a pensar en tratar de reivindicar este hecho y darle la importancia histórica que tuvo para nuestro país. En ese momento mi papá se encontró con un montón de valladares porque principalmente, como les dije, no había fuentes de información. Él las tenía porque, bueno, tuvo la suerte, digamos, de instruirse y a pesar de este hecho de salir adelante, pero no fue lo que le ocurrió a la mayoría de los familiares. La mayoría de los familiares quedaron totalmente desamparados, sin trabajos, perdieron sus viviendas, quedaron mal psicológicamente porque fue un hecho muy terrible y que además tuvieron que vivir en el silencio como consecuencia de los regímenes políticos imperantes en la época. Mi papá empezó con todo el tema de reconstrucción, trató de buscar otros familiares, le fue imposible porque no había listas. También se ocupó de la parte reivindicatoria a nivel económico, que lo llevó el caso a juicio y terminó con un recurso extraordinario del Estado denegándole una indemnización, lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el camino falleció. Por supuesto que también había otros sectores como presos políticos, gente que también estaba interesada en este tipo de reivindicaciones, ¿no? Y que seguramente le brindaron su apoyo porque después, en la reconstrucción de lo que mi propio padre había hecho, encontró un montón de personas que lo habían conocido, que habían estado con él, que habían hablado de todo este tema de reivindicación. Pero lo cierto es que recién con una política de memoria como la que tenemos, fue posible reconstruir seriamente y obtener un listado oficial, que de hecho había un listado oficial de fallecidos, ¿no? Que en los diarios de esa época había nombres de víctimas, pero no había una lista precisa. El propio presidente Perón, al día siguiente que ocurre todo esto, inicia una causa contra el comandante Olivieri por este crimen, y ahí en ese expediente estaba la lista oficial de fallecidos que habían ido a la asistencia pública. Claro, los libros de historia lo que figuraba es que nunca se había establecido claramente cuántas eran las víctimas y eso. No había libros de historia sobre este hecho, por empezar. Es un tema. Había sí libros sobre la Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955, sí. 3 meses después, la mal llamada Revolución Libertadora. Sí. Pero uno podría llegar a encontrar en algún libro un capítulo de 2-3 hojas o una breve mención del bombardeo del 16 de junio porque fue totalmente minimizado como hecho. No se le dio la importancia política que tuvo. Este para nosotros fue el hecho que sembró las puertas. Sí, fue el preludio del golpe, digamos, claro, que vino después. Y abrió las puertas del terrorismo de Estado. Porque los responsables de este hecho fueron los mismos que más tarde hicieron la dictadura del 76, del 78, lo mismo el comandante Olivieri, Massera. Bueno, aparte también tenían comandos civiles que apoyaban toda esta cuestión, que estaban fuertemente arraigados en los medios de comunicación hasta hace muy poco, algunos de ellos, y algunos siguen estando. Así que esto fue un hecho que fue silenciado por todas las implicancias, y la verdad que vergonzoso, ¿no? A ver si te entiendo bien. Sí. Vos estás diciendo que los oficiales medios y esos son los que después fueron los jerarcas de la dictadura. O algunos de los jerarcas de la dictadura. Que algunos de los de las gentes que estaban en los medios de comunicación fueron cómplices, sí, sí. Alguno de ellos incluso lo ha reconocido televisivamente, lo ha reconocido que estaban en la parte civil apoyando lo que ocurrió en el bombardeo del 16 de junio de 1955. Hubo muchos sectores que apoyaron este hecho, incluso la propia Iglesia Católica. Las bombas que se arrojaron, por ejemplo, tenían la insignia de Cristo Vence, y esto está documentado, hay fotos que muestran que esas bombas estaban con esas insignias y bendecidas fueron por la Iglesia. O sea, hubo muchos sectores sociales que participaron en este hecho. Sí, sí, sí, es yo lo escucho, me resulta escalofriante porque uno se imagina una historia tan lejana y estamos hablando con una pariente directa de una víctima, ¿no? ¿Cómo fue esta trayectoria de la composición de esta asociación? Vos decís, bueno, a partir del 2002 arranca toda un reconocimiento, ¿no? Como que el Estado Nacional les abre las puertas y los ayuda, pero en esos vericuetos en que se constituye esta asociación, ¿cómo fue? Bueno, fue mucho trabajo, golpear puertas, hacer investigaciones personales incluso del hecho, porque en ese momento no había libros. ¿Vos publicaste un libro en relación? No tengo una publicación. Ajá. Sí está publicado en internet y mucha gente tiene acceso. Es una investigación propia que yo hice sobre el hecho. En ese momento, para abrirme puertas y poder llegar al Congreso, o a la Presidencia de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos. Pero no es un libro. Yo no soy historiadora. Es un trabajo que yo hice por una cuestión personal, por un lado, por una cuestión de identidad de mi familia, y también porque yo creo que tiene una importancia social de memoria que no se puede desconocer. Es un hecho que tendría que estar reivindicado, que tendría que ser enseñado en los colegios, así como el Guernica en España, que tuvo una trascendencia increíble, incluso fue plasmada en una obra de arte que es conocida por todos, cuando ahí sí había una guerra civil, acá no había una guerra civil. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías de toda esta formación de la asociación, bueno, ya te digo, mi padre fue el que comenzó con todo este tema. Lamentablemente no pudo llegar a contactarse con otros familiares. A través de esta información que obtenemos en la Secretaría de Derechos Humanos, este listado de familiares, podemos empezar con un trabajo de comisión, presentando proyectos de ley para reparaciones económicas, pero principalmente abocándonos al tema de la memoria. Hasta que finalmente se crea la asociación, aproximadamente la asociación hace 5 años más o menos, que se encarga más, se tiene un trabajo más ya encaminado, más arduo en lograr todos los objetivos. Por ejemplo, contamos con un monumento en Plaza Colón que reivindica la memoria de las víctimas. Bueno, el trabajo que se hizo en el Archivo Nacional de la Memoria, esa investigación que han publicado, que es pormenorizada, que les comentaba anteriormente, es uno de los, yo creo, de los mejores logros que hemos tenido, ¿no? En cuanto a reivindicación, poder contar la historia, saber quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los fallecidos, es, yo creo, uno de los principales logros. ¿Y cuáles son las tareas que les quedan pendientes? Las tareas pendientes, la tarea es seguir en este camino de reconstruir y de aportar a la memoria, ¿no? Que no quede en el camino, que se enseñe esto en los colegios, que el pueblo sepa qué pasó en este día, cuál es la implicancia que tuvo esto en los hechos posteriores, porque esto hace a nuestra identidad como pueblo. Ese es uno de los motivos principales. Nosotros creemos de la asociación que un pueblo sin memoria no puede tener identidad, no puede construir un futuro. Es una aniquilación de nuestro propio ser, ¿no? Uh-huh. Esto más allá del tema personal. Es una fuerte convicción que tenemos. Más allá de la historia familiar nuestra, creemos que la sociedad se tiene que comprometer con su identidad y con su historia. La última, Dani. La última, digo yo. No sé. ¿Cómo fue acceder a los documentos? ¿Eran de fácil acceso? Porque tu investigación estaba basada en documentos. Sí. No, los documentos no eran de fácil acceso, salvo algún diario de la época que uno podía conservar por una cuestión de haber tenido un familiar al cual le pasó eso. No eran de fácil acceso. De hecho, el expediente que yo les mencioné, que había hecho el general Perón contra el comandante Olivieri, era un expediente que era sumamente secreto, que estaba resguardado por los militares. Se decía que había sido quemado. Y bueno, justamente se pudo recuperar con este, bajo el periodo de los Kirchner, ¿no? Uh-huh. Se pudo rescatar esa documentación, que son cuerpos de expedientes que están llenos de información de lo que pasó en la época, videos que fueron apareciendo, pequeños documentales. Se hizo mucho trabajo a nivel documental contando la historia, cosa que no había hace... Uh-huh. A ver, a partir de los 50 años cambia todo el tema de contar la historia, yo creo, en todos los sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, a los 50 años se comienza a conmemorar, cosa que nunca se había hecho, conmemorar este aniversario como un luto nacional, ¿no? Uh-huh. Como lo que fue, una masacre, un crimen de lesa humanidad indiscutible. Un crimen que nos tendría que avergonzar a nosotros y tendríamos que, justamente, uh-huh, esta palabra nunca más, que es tan fuerte. Sí, seguramente, a ver, esto que vos decías antes de... La historia, digo, si nos quitan la memoria es difícil construir, uh-huh, pero claramente el quitarnos la memoria en esos momentos dio lugar a otras dictaduras, a otros gobiernos militares, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso nosotros consideramos que el objetivo de ese bombardeo no fue matar a Perón, como se ha querido transmitir durante tanto tiempo, sino aniquilar nuestra identidad, sembrar el terror... Uh-huh. Un modus operandi, diría yo, ¿no? Como fue como una prueba de ensayo, hasta yo diría una prueba de ensayo, fue algo totalmente maquiavélico lo que ocurrió ese día. Uh-huh. Pensar que arrojaron, como ya les digo, bombas de 50 y 100 kilos contra la población, después llegó más población, eran 30.000 las personas que estaban en la plaza, porque pensando en que iban a desalentar, que continuaran con tirando bombas, la CGT convocó, ajá, gente a la plaza que estaba desarmada. Era algo totalmente imprevisto todo esto. Siguieron arrojando bombas hasta las 4 y media de la tarde. Y a las 5, cuando ya no quedaban más bombas, tiraron los tanques de nafta. Es decir, fue una cosa increíble, yo diría, ¿no? Como una, ajá, película de terror. Si uno ve los documentales, no puede creer que esto haya pasado en la Argentina y que no se haya dicho nada hasta ahora. Y si vos decís que hubo 308 muertos, identificados, debe haber habido más de 1.000 personas heridas, porque en general, sí, el número de heridos se multiplica por 3 o por 4 de muertos. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Bien. Dani, ¿dónde podemos ver estos documentales? Bueno, en internet hay algunos documentales, si uno pone bombardeo el 16 de junio aparecen. Después hay un documental muy bueno, que se llama El día que bombardearon Buenos Aires, que lo hizo Marcelo Goyeneche. Hay hechos también por, obviamente, por el gobierno, documentos oficiales. Y también pueden acceder en YouTube, ¿no? En, uh-huh, YouTube hay videos ya. ¿Y ustedes, la asociación, tiene algún sitio web? Sí, tenemos un sitio, un blogspot, uh-huh, que se llama Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo 16 de junio de 1955. Que lo pueden visitar. Uh-huh. Y bueno, es la página de la comisión y de la asociación. Uh-huh. Así que desde ya que, bueno, cualquier persona que se quiera acercar a nosotros, nos puede también mandar un mail a la dirección comisionbombardeo@gmail.com. Si hay algún familiar que esté escuchando y que se quiera adherir a la lucha, tanto por la memoria y también por la reivindicación económica que algunos familiares tanto necesitan, se pueden contactar con nosotros. Uh-huh.

FM Moreno 90.1. Estación de música. La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Y aquí estamos de regreso, y esta musiquita, Marcelo, tan linda a los oídos, ¿a qué nos lleva? Al Rincón Joven. Así es, al Rincón Joven. Pero antes de darle el paso a los jóvenes arrolladores, vamos a leer un mensajito que nos acaba de llegar. Dice, muy interesante escucharla, da clases, felicitaciones. Este mensaje lo manda Mariela, muchas gracias Mariela. Y bueno, ahora sí, entonces estamos con... Vamos a dar las vías de comunicación. Eso. 0237-466-6559. Si estás en Moreno, no marques 0237. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y también podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora... Los temas musicales que escuchamos hoy fueron, hasta ahora, pues nos olvidamos de darlos, sí, títulos, sí, sí, jugo... sí. Son unas versiones medio raras, en vivo, grabadas. Poco encontrables. Hay que buscar un poquito por internet. Aguante la cofradía, hay que poner en algún buscador y hay un blog que se llama Aguante la cofradía y por ahí pueden encontrar este tipo de cosas. El primer tema que escuchamos fue Jugo de Tomate Frío, en una versión de Ciro Fogliata con Andrés Calamaro y Claudio Gavis. Después escuchamos Avenida Rivadavia de por Pajarito Saguri con Manali Moris. Y recién escuchábamos Quiero Verte Bailar, un tema de Invisible, el grupo de Spinetta. Un tema bellísimo. Que cantaba Claudia Puyó en un pub. Mirá vos. Bueno, y ahora sí estamos entonces con los jóvenes que vienen con los puños llenos de verdades. ¿Cómo andan los jóvenes Lola y Walter? Buenas noches, ¿cómo bien, están? Acá andamos. Hola, buenas noches. Después de tanto tiempo. Tanto tiempo, así es. Bueno, aquí nos estamos reencontrando con estos jóvenes y si nos quieren ir contando de qué se trata la presencia de ustedes hoy aquí en el programa, ¿me pueden desaznar, por favor? Y bueno, hoy venimos a hablar un poco de lo que fue la nueva imposición del nombre a la Escuela Media 2, que ahora es Marina Bilton. Ajá. Bien, vamos a tener la continuidad entonces. Bueno, adelante muchachos con el informe, soy todo oídos. Bueno, como ya sabemos, buenas noches, hola Lola. Como ya sabemos, ya lo hemos dicho varias veces, nosotros somos estudiantes, aunque yo no lo sea, pero he sido estudiante en la media 2, en la actual, con orgullo lo podemos decir, Marina Bilte. La verdad que poder decir que la media 2, más allá de que tenga su nombre institucional, sigue siendo la media 2, nos llena de orgullo poder decir que es Marina Bilte, que es un nombre que nos representa, que fue elegido democráticamente, no así como el nombre Julio Argentino Roca, con todo lo que eso conlleva, que había sido impuesto en la última dictadura militar por la Junta, que bueno, que impuso ese nombre a una escuelita que no funcionaba donde está funcionando ahora, una escuela que bueno, en la actualidad es un gimnasio, un lugar bastante raro, bastante diferente a lo que se creó, un lugar que en su momento también había sido utilizada por la Mariano Moreno. Ese edificio tiene una historia y bueno, lástima que ahora en la actualidad sea un gimnasio. Podría ser otra cosa, podría ser algo más representativo culturalmente, digo. Pero volviendo a la cuestión de la media 2, por fin se tuvo la suerte, formamos parte de este cambio de nombre, imposición del nombre, estuvimos presentes y la verdad que muy lindo. Pero si podemos, vamos a escuchar el primer audio, que es del Centro de Estudiantes. Claro, es un discurso del Centro de Estudiantes. Vamos con el primer audio. Hoy ya no están en la escuela. Tomaron la bandera y decidieron buscar en nuestra escuela que nuestra escuela ya no se llamara Julio Argentino Roca, que no representaba en lo absoluto lo que creían. Todo esto fue posible gracias a la lucha incansable de estudiantes y docentes, que nunca bajaron los brazos, pese al esfuerzo y el tiempo que costó. Nunca nadie nos regaló nada. Por todo esto, el Centro de Estudiantes hoy felicita a todos los que participan de este sueño, porque es pura y exclusivamente nuestro. Hoy, de nosotros, que hoy nosotros desde la juventud, con nuestra rebeldía hemos hecho el cambio. Por eso invitamos a todos a conocer verdaderamente nuestra escuela, nuestra historia y lucha. Y felicito principalmente a todos los estudiantes que lucharon para conseguir el cambio de nombre. Gracias. Ahí escuchábamos a Tamara, que ese día es una chica del Centro de Estudiantes. Ese día creo que fue nombrada como vicepresidenta del Centro de Estudiantes, lo cual no es así. Me parece que fue una cuestión burocrática para que hablen los dirigentes del centro, pero en realidad Tamara es, creo que primer vocal. El vicepresidente es Mauro Romano. Lo quiero resaltar porque lo vi a Mauro sentado ese día y no me gustó cuando pasaron. Si hablamos de democracia, hablemos de democracia totalmente y no por partes, y que las prácticas raras, no tan claras, dejémoslas a los mismos de siempre. Nosotros intentemos no ser iguales, porque si no, ¿de qué nos vamos a quejar cuando nos quejemos si nosotros hacemos lo mismo? Vos, Lola, ese año ingresaste a la escuela cuando se empezó el cambio de nombre, cuando empezó a gestionarse legalmente para el nuevo nombre. Claro, yo ingresé en el 2009 al colegio y se estaba haciendo todo el tema de la votación para elegir el nuevo nombre. Y no, yo no estaba enterada de nada, básicamente. Pero de a poco me fui interiorizando en el tema. Claro. Fui aprendiendo un poquito más de qué se trataba. Yo creo que por ahí una autocrítica. En ese momento yo era del Centro de Estudiantes, allá por el 2009, cuando era un joven idealista. Cuando eras más joven que ahora. Claro. Por ahí fue un error, algo para rever, para pensar. La cuestión de que no fue muy táctica, muy operativa, esa decisión de hacerlo en la primera semana después de las vacaciones. Se venía muy del descanso, muy del, qué sé yo, de las vacaciones. Y nos pusimos a hablar de una cuestión tan importante como el cambio de nombre, y por ahí se nos escapó la cuestión de ser más atractivos en cuanto a los pibes, que por ahí seguramente hay muchos, o pocos ojalá, que no estaban muy interiorizados. ¿Y vos qué pudiste ver en eso? ¿Qué se notaba en el ambiente? No, está buena la idea de poder cambiar el nombre, siendo que había sido impuesto durante la dictadura, y está bueno que puedan elegir los pibes. Y cuando es el nombre Marina Vilte fue propuesto por la comunidad directiva de la Media 2, y la terna era así, tres nombres. Nos pedían tres nombres desde La Plata, y ellos iban a tener la decisión final, bueno, por una cuestión burocrática, una cuestión de casi censura, si se quiere, porque en realidad la votación de los pibes había sido otra. Nosotros habíamos votado, y de todos los salones me acuerdo que había salido el Ernesto Guevara, primer puesto, segundo puesto Rodolfo Walsh, y tercer puesto Marina Vilte. Pero después, en una asamblea que tuvimos abierta, los pibes decidieron que sea cual sea el nombre que se eligiera, iba a representar a los estudiantes, y no así como no lo hacía el nombre Julio Argentino Roca, que en muchos sellos de la escuela, espero que ahora ya no, seguía figurando Julio Argentino Roca por una cuestión legal y eso. Y bueno, cuestiones que por fin se pudo cerrar el sueño de muchos de los pibes que pasaron y pasamos por la Media 2, desde el 80 y pico que están luchando los muchachos que querían este cambio de nombre. Después se retomó, y en el 2006 fue que vino Osvaldo Bayer a dar una charla sobre quién había sido Julio Argentino Roca, gracias a los chicos del EOM 2, me acuerdo, eran estudiantes organizados Media 2, pudieron hacer toda esa movida de sacarle el nombre. Después quedó un bache, cuestiones internas del centro, cuestiones de los alumnos, y en el 2009 pudimos llevarlo a cabo. Claro, está bueno. O sea, aparte tenemos todo el apoyo de los directivos. Sergio, el director, la verdad que siempre apoya todas las decisiones, porque casi todas las decisiones las tomamos los jóvenes, digamos. Todos los estudiantes. Es muy bueno que participar directamente y de en serio en cuestiones que involucren más allá de la participación o de temas que por ahí siempre participamos. O sea, nos dan la oportunidad de participar, y cuando empezamos a participar de en serio se logran cosas piolas y buenas y concretas, como es el cambio de nombre, primero sacarle el nombre y después la imposición. La cuestión de la imposición, por ahí es un... Imposición no es una linda palabra. Pero, bueno, era un acto formal al cual asistieron el intendente Arregui, con lo cual nos demostró que la dialéctica no es su primer... no es una de sus cualidades. Se equivocó las tres veces que nombró la escuela, se equivocó los tres nombres. El nombre, nosotros le dejamos claro que es Marina Vilte, no Marión. Terrible. Sí, sí, esta es nuestra conducción. Se presenta al acto y no sabe el nombre. La verdad que no. También hubo gente de los consejeros escolares, a los cuales los vi muy contentos cuando comían. Hubo muchos que fueron por los sanguchitos de miga y el brindis. La verdad que siempre que los pibes reclamaron, nunca estuvieron. Y eso lo queremos saber. O sea, hay que decirlo, porque ellos nunca fueron, y a muchos no les conocía la cara. y la verdad que bastante que desear dejaron ese día, pero bueno. Yo vi en un muro también de un face, no voy a decir quién, que también había hecho todo una introducción de lo que iba a ser el acto y por lo que tengo entendido no fue. ¿No fue al acto o el acto no fue lo que decía? No, que no fue al acto. Y también había escrito mal el nombre del colegio. Así ¿qué? Que son varios. Bueno, nos vamos enterando de los entretelones. Las cosas que no se pudieron ver en la gala, ahora las vamos a escuchando. Ahora vamos escuchando y ya que estamos escuchando, podemos ir escuchando el segundo audio que es las chicas del Centro de Estudiantes, la conducción del Centro de Estudiantes. Muy felices se las notaba, pero ahora lo vamos a escuchar. ¿Qué sensaciones tienen después de haberle podido cambiar el nombre a la escuela de Julio Argentino Roca a Marina Vilte? Todas. La verdad es que es una mezcla de sensaciones, mucha emoción, felicidad, orgullo, satisfacción de poder llegar a conseguir este gran cambio que se vino luchando hace años. Y hoy nosotros, después de muchos compañeros que se egresaron, poder dejar esto, son nosotros los que dejamos, la verdad que es un orgullo muy grande. Sí, para nosotros en realidad es eso, es el orgullo, la sensación, la emoción de decir que nuestra escuela tiene un nombre que nos representa verdaderamente. Y nosotros, que bueno, este es nuestro último año de escuela, poder dejar eso para nosotros es muy emocionante, significa mucho. Esta escuela significa mucho para nosotras. ¿Por qué piensan que se pudo llevar adelante ese proceso? Porque no fue seguramente un proceso fácil. No, por lo que estuvimos averiguando, bueno, estos procesos vienen después de los años 80, después de la época de la dictadura, y vemos que es algo bastante difícil, ¿no? Como se dijo en el video, o sea, había gente que decía que no, como que no, o sea, de que no era algo bueno, digamos, al resumen de ser cambiar el nombre. Y la verdad es que nosotros creemos que sí, que esto se tiene que hacer, que creo, o sea, por ahí tiene que ver con esto, con la lucha de los pibes, con los docentes que siempre nos han apoyado, y que nosotros esto es lo que queríamos remarcar más que nada, lo que dijimos, es que esta lucha es de los pibes, esto lo hicieron los pibes con el esfuerzo, con la paciencia, con todo esto lo hicieron ellos, y tiene que ver mucho con esto, más allá de cualquier persona que hoy pueda venir acá al colegio a felicitarnos, nosotros sabemos que el esfuerzo fue de aquellos que dejaron la escuela, que lucharon, y que tuvieron que enfrentarse a mucha gente y a muchas cosas que no son nada fáciles. Claro, como dice el Che Guevara, seamos realistas y hagamos lo imposible. Hoy nosotros hicimos lo imposible. Bueno, muchas gracias, chicas. No, de nada. Chao. Chao, hasta luego. Y bueno, ahí estábamos escuchando el segundo audio, una entrevista con las chicas del Centro de Estudiantes, que ahí se lo reconocía a los ex estudiantes que se quejaban. Muchas gracias. Muchas gracias porque pasaron un video ese día, muy lindo por cierto, muy bien editado todo, de la lucha de los pibes en el 2006, bueno, cuando vino Bayer, toda la previa y la puesta en escena de Bayer en la Media 2, que por suerte es un orgullo que haya venido Bayer. Pero en ningún momento nadie, directivo ni nadie, salió a decir que los pibes que se habían llevado a cabo no era ni la conducción del centro ahora, sino que era la conducción del centro de hace 2 años y que no nos dejaban, no nos representaban en su discurso. La verdad que, bueno, acá las chicas estaban un poquito más sueltas. Agradecemos a Marcelo que pudo hacerle las entrevistas. Nosotros andábamos corriendo. Yo en mi caso andaba corriendo a ver si lo podía enganchar a hacerle una entrevista a Reggie y se nos escapó. Pero bueno, ahora sí nos sentíamos nombrados, orgullosos y felices por la fecha y el nombramiento de Marina Vilte. Sí, eso seguro. Yo llego un poquito tarde, pero bueno. Tarde, pero por lo menos estás. No como muchos, no como la... Lástima que sea la mayoría, pero bueno, de a poquito vamos a ir metiendo pibes que discutan política, que se tomen en serio las cuestiones, y acá los esperamos, en Compañeros de Clase, y vamos a ir cerrando el Rincón Joven porque ya nos corre la hora, y los dejamos con Compañeros de Clase. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero está... Y aquí estamos de vuelta. Estaba subyugado por este tema hermoso, me encanta. O sea que me remite a una época de mi vida tan... Yo era tan niño cuando salió este tema en un disco de Baglietto. Sería el año 83, 84, 85 tal vez, pero... No era Tiempos Difíciles, me parece. No, era Tiempos Difíciles es anterior. Ese era el siguiente y me encantaba. En ese momento no entendía nada de lo que cantaba este tipo, porque yo era muy chico en esa época, pero me encantaba. Y ahora lo vuelvo a escuchar y es como reencontrar. Dios y el diablo en el taller. Así es. Esta versión es de por Baglietto, Santiago Feliú, Adriana Bonicio y Rubén Goldín. Rubén Goldín, así es. La mitad de la trova... La trova rosarina, uh-huh, y la nueva trova cubana, ¿no? Sí, bueno, interesante lo del programa de hoy. Interesante, la verdad es que se me pasó volando este programa. Ya estamos llegando a las 10 de la noche, horario de cierre de nuestro programa. Sí, estaba pensando en algunas cuestiones del acto de la media 2. Algo que charleo con Mariela, que nos encontramos... en realidad no nos encontramos en el acto. Mariela después haciendo la estaba como madre y yo fui como padre, en realidad. Y... no nos vimos en ese momento, pero después charlando decíamos los discursos, ¿no? ¿Cuánto de propiedad, de pertinencia había en las palabras de Sergio en relación y cómo se lo escuchó y con qué respeto? ¿Y cuánto como de estar fuera de lugar, aunque lo que dijo no estaba tan mal de Andrés Arregui, del intendente, como que estaba de más? Perdón que lo diga así, pero sí, digo, sí. No es una cuestión política, era como ocupar un lugar que no le correspondía. Sí, desde no lo sé. Formal. A mí políticamente igualmente me parece importante que el intendente haga acto de presencia, porque no es lo mismo que esté a que no esté. Digo, políticamente es un aval y siempre es bueno cuando esté apoyando estas mismas cuestiones, ¿no? Y por otro lado habló, digo, alguna de las cosas que dijo, a mí se me terminó la posibilidad de grabar, no grabé solo la primera parte del discurso también. Del intendente. Se comprometió, dice, bueno, ahora le tenemos que cambiar el nombre a la calle Roca. Roca, bueno, que va a ser una movida un poco más compleja, más, ¿no? Más compleja, claro. Yo decía, pensaba también que uno ve al intendente y ve la figura, ¿no? El figurón político, y desde ese lugar me parece que se produce el distanciamiento, sobre todo tomando en cuenta el historial de lucha y militancia que tiene la media 2. Uh-huh. En el centro de estudiantes, en muchos de sus profesores, en la dirección de la escuela, uh-huh, ¿sí? Y entonces de alguna manera aparece el divorcio con la figura del intendente, sea quien sea el intendente, ¿no? El uh-huh, intendente ahí, bueno, a mí... Me parece que políticamente es importante que esté, porque es de alguna manera también el respaldo institucional del municipio hacia un nombre de una luchadora, ¿sí? Es decir, en una escuela, sí, de luchadores que lleve el nombre de una luchadora y no de un genocida, es un cambio importantísimo, fundamental, y me parece que es importante que el intendente esté avalando ese cambio, sea quien sea el intendente, ¿no? Sí, Marina Vilte es un nombre importante, es el... Era una dirigente, una militante que formaba parte de la corriente de Gustavo Rearte, de la que, sí, hablaba hoy Alejandro Ami. Sí, sí. Con un compromiso. Sí, con la lucha. Muy profundo, ¿no? Sí. Me parece que es un nombre coherente con el proyecto de la Media 2. Eso me parece que está bueno, ¿no? Sí. También está bueno ver a los chicos, esto lo decimos siempre, ¿no? A los chicos estudiantes movilizados, militando, participando, discutiendo, opinando, porque porque también es importante poder espejarse en eso, ¿no? Ver si uno ve a esos chicos con tanta polenta, no se puede sentar tranquilamente a mirar Tinelli en el sillón de su casa, ¿no? Y la movida de estos pibes ha generado una cosa interesante. Rosalba Schroeder, que era la vicedirectora de la escuela, que estaba en el acto, la entrevistamos también, hicimos varias entrevistas, pero no pudimos sacar todas al aire. Rosalba me decía que ella viajaba en las vacaciones de invierno a Jujuy, se iba a encontrar con los familiares de Marina Vilte, y que comunicándose con ellos les habían dicho que les habían empezado a llegar mail de un montón de lugares del país felicitándolos porque le ponían a la media 2 de Moreno el nombre de Marina a la familia, ¿no? Como que se había generado, la noticia corrió de alguna manera y había generado una pequeña movida y una repercusión en muchos lugares. Es interesante como una movida local puede... Sí, bueno, eso te lo da internet, me parece, sí, ¿no? Eso sí. Es esta velocidad con que viajan algunas noticias, te lo da internet, es una cosa muy positiva en ese sentido. Bueno, Marcelo, Aníbal, se nos está terminando el programa, así que vamos a nombrar quiénes salimos a la cancha en esta noche de frío. Estuvimos, bueno, en la conducción, el compañero Marcelo Aníbal. Y el compañero Alfredo. Así es, en la operación estuvo Miguel Ángel. En las noticias, sí, sí, los compañeros Alejandro y Martín. Así es, también estuvieron los compañeros del Rincón Joven, Walter y Lola. Y la jefa máxima, Sonia Sichera. La supervisión total. Hoy nos visitó Daniela Marino, con quien hicimos la entrevista en el piso. ¿Y cuándo nosotros nos volvemos a juntar? Nos volvemos a ver A ver, mirá, pues yo estoy bárbaro. Nos volvemos a encontrar el martes 9 de agosto, el próximo martes. Así es. En Compañeros de Clase. Bueno, hasta el martes entonces, buenas noches. Hasta la próxima clase. Con palabras deshabitadas, si no cantar. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.